Vamos con más información aquí en tu programa Hijos de la Tierra y vamos con un tema muy muy importante al cual vamos a dedicar dos bloques. El primero de ellos es la información que hemos recolectado a través de los medios de comunicación alternativos y aquellos que hablan en torno también a la lucha medioambiental. Y el segundo bloque va a ser un audio con la participación de Adelita San Vicente, una compañera que participa en la organización Semillas de Vida, que es parte integrante del movimiento Sin Maíz No Hay País, y que bueno, pues es parte de los audios que conforman la campaña informativa, la campaña, ellos le han llamado la cruzada informativa sobre transgénicos. Y que bueno, pues ellos están denunciando que con el pretexto de la sequía por la que atraviesa el campo mexicano, la senadora y empresaria agrícola Amira Gómez exigió a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, liberar los permisos para la siembra de maíz transgénico. Y bueno, esto ya lo han querido apurar en los últimos años. De hecho, la información que hemos encontrado es que son los últimos 10 años en que estas grandes agroindustrias como Monsanto, las cuales han sido denunciadas por contaminar la tierra con sus semillas transgénicas, han querido entrar de lleno al campo mexicano, aunque han encontrado muchas resistencias, aunque también mucha complicidad benéfica para ellos por parte del gobierno. Y bueno, en las últimas décadas, tres instituciones nacionales e internacionales recomendaron al gobierno mexicano reinstalar y fortalecer la moratoria al cultivo de maíz transgénico, es decir, que no se permita la siembra de maíz transgénico en México, exigiendo una moratoria. Es decir, a pesar de que se han firmado muchas veces sin consulta y sin que las poblaciones sepan tratados de libre comercio que obligan a liberar los comercios en varios rubros, como es el caso del maíz, aquí bueno, pues se puede pedir una moratoria por la importancia y la defensa de la biodiversidad de esta semilla para nuestra cultura, para nuestro país, para nuestro medio ambiente. Pero lejos de acatar estas recomendaciones, el último día del año pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, empezó a liberar las autorizaciones para que las transnacionales realizaran pruebas previas a la fase comercial. En principio, fue la empresa Monsanto la que se benefició con tres autorizaciones para plantaciones de maíz genéticamente modificado en Sinaloa, en extensiones que por el momento no pasan de las 150 hectáreas. La propia ONU hizo una fuerte crítica a mediados del año pasado a las perspectivas de las autoridades agrarias en el pues este hecho de querer impulsar las semillas transgénicas. Del 13 al 20 de junio del año pasado, pues se dio una vuelta por acá el relator especial para el derecho a la alimentación de la ONU, Olivier de Schutter, que concluyó que los programas en curso constituyen para el país un paso atrás en la realización del derecho a la alimentación. Los transgénicos, señaló, plantean graves riesgos para la diversidad de variedades nativas del maíz mexicano. Estimó, además, contra los que sostienen las versiones oficiales, que su utilidad es relativa, ya que esas variedades enfrentan poco los problemas principales como la resistencia a la sequía o la capacidad de sembrarlas en suelos pobres. Él concluyó que no parece haber otra razón para los ensayos de campo que la de ser el primer paso para la comercialización a gran escala. Advirtió que la expansión de dicho grano provocaría la desaparición gradual de las variedades locales y podría aumentar la dependencia de los agricultores de una tecnología que va a transferir recursos a las empresas de semillas portadoras de patentes, industria que definió como muy acaparadora. Bueno, pues según expertos, al menos 70 razas nativas del maíz están en riesgo por la siembra de transgénicos. Y bueno, pues 10 años atrás, Ignacio Chapela, ecólogo y microbiólogo de la Universidad de California en Berkeley, y uno de sus discípulos, David Quis, hicieron un descubrimiento que desmentía uno de los principales supuestos de la biotecnología genética del maíz. Y bueno, pues ellos descubrieron que este tipo de siembra contaminaba las variedades nativas de nuestra nación, y eso nos dejaba vulnerables en torno a la soberanía alimentaria, y dejaba vulnerable la posibilidad de que siguieran existiendo estas más de 70 razas de maíces mexicanos. Y bueno, pues él lo dio a conocer, lo publicó en varias revistas de carácter internacional y netamente científicos, como el artículo de Nature, que en años recientes ha sido refrendado con nuevas investigaciones que confirman el contagio de transgenes en cultivos de maíz. Fue impactante porque, según explica Elena Álvarez Builla del Instituto de Ecología de la UNAM, las compañías siempre argumentaron que los organismos genéticamente modificados eran una tecnología precisa y controlable, y la revelación del artículo cuestionó estos preceptos. Y bueno, pero ahí no quedó todo. Para sostener la inexistencia del contagio, es decir, la idea contraria, Alejandro Monteagudo, director de Agrobio, asociación que integra a las transnacionales productoras de transgénicos, se apoya en otro estudio realizado en 2005 por investigadores del Instituto Nacional de Ecología y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, dependientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que se divulgó en la revista Penas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, el cual contradecía el hallazgo inicial. Y bueno, pues así se la han llevado, y entonces, pues la gente honesta, los científicos honestos han estado sacando estudios en contra de los transgénicos, y las grandes transnacionales se han dado la tarea de contrarrestar en ese campo también científico, queriendo sacar también artículos en contra, pero la mayoría pues definitivamente se ve a modo, y se ve toda una guerra mediática sucia por parte de estos grupos. Y bueno, pues así ha seguido, ha estado bastante, bastante fuerte, aunque sin duda se ha demostrado que estas investigaciones pues han sido fundamentadas. Sol Ortiz y Ezequiel Escurra, entonces adscritos al Instituto Nacional de Ecología, y Jorge Soberón, secretario ejecutivo de la CONAVIO en aquel momento, con quienes trabajaron esos investigadores, decidieron separarse de la investigación. Después de que Science había sacado un artículo en contra de las investigaciones de Chapela en contra de los transgénicos, bueno, pues después la propia revista Science pidió más información para saber qué es lo que estaba pasando. Ante ello, el equipo del Instituto de Ecología enfrentó un nuevo reto: obtener suficientes datos para confirmar la primera conclusión de la contaminación, y ¿qué creen? Lo lograron. Encontró evidencias de que había transgenes no solo en las razas de maíz que habían detectado en Cuist y Chapela, sino también en Yucatán, Guanajuato y varias zonas de Oaxaca. Es decir, no solamente se comprobó que contaminaba, sino que ya habían contaminado varias zonas del país. Elena Álvarez intentó publicar el nuevo aporte en Penas, donde salió el primer artículo en contra de pues los artículos críticos a los transgénicos. Sin embargo, a pesar de las críticas positivas, no se divulgó. Aquí nuevamente apareció el conflicto de intereses. En ese momento, la vicepresidenta de dicha academia era Bárbara Schall, de la Universidad de Washington, e integrante del Comité del Centro de Ciencias de Darfur Plant, institución que se había beneficiado con una donación de 70 millones de dólares de Monsanto. Y pues Schall simplemente así vetó el estudio. Entonces, ha sido una rebatinga en torno a la cuestión de los transgénicos, pero en estos últimos días pues se ha agudizado con este hecho de que pues varios funcionarios, también aliados a Monsanto, han querido ocupar este tema de la sequía, que también la han querido explotar de manera mediática para impulsar y meter estas siembras transgénicas. Y bueno, pues espero que esto sea de su interés, en verdad espero que sea de su interés, porque es una situación bastante riesgosa la que estamos viviendo en nuestro país, debido a que tenemos una necesidad de rescatar las semillas de maíz, de preservarlas y de no dejar que se contaminen con estas nuevas ciencias que comúnmente, como la petroquímica, como muchas otras del modelo desarrollista, pues hoy están trayendo consecuencias nefastas, como los problemas a la salud y sin duda los problemas sociales, como la sustentabilidad económica, entre muchos otros, que son de suma importancia y que los que más la van a sufrir van a ser las generaciones a venir. Entonces, es importante que tomemos conciencia de ello. Y pues lamentablemente, insistimos, la nota es que Zagarpa pues retiró el último candado para no permitir que se sembraran transgénicos, pues ahora ya dio permiso, lo hizo el 31 de diciembre, hay 17 proyectos ya en mesa que se están impulsando esencialmente en Chihuahua, Coahuila, Durango, Sonora, en Sinaloa, y bueno, pues esto ha sido de una manera bastante sucia, con mucho dinero se ve de Monsanto, que ha comprado políticos, que ha comprado a algunos académicos y pues por supuesto también a algunos medios de comunicación que han querido presentar a los transgénicos como una oportunidad para resolver nuestros problemas de alimentación y de soberanía alimentaria, lo cual es falso, porque a estas personas lo que menos les interesa es la soberanía alimentaria, sino lo que está en su primer interés es la ganancia económica, aún a pesar de que en ello vaya la contaminación ambiental. Y bueno, pues así que los invitamos a que pues se sumen a las campañas. En el caso de México, les insistimos, está la página de www.sinmaiznohaypais.org, y pues hay muchas iniciativas también de las formas de cómo rescatar nuestro maíz, desde pequeños esfuerzos de hacerlo en nuestras comunidades, de regresar al campo, de concientizar a nuestras comunidades de la importancia de rescatar estas semillas y las problemáticas que vendrían con estas nuevas siembras, que ya si bien en semillas todavía no los dejan pasar, en herbicidas nos están llenando ya todo el país con estos venenos que, bueno, pues matan a la madre tierra. Esperemos, insistimos, que sea de su interés este artículo, y vámonos con una canción que es parte del compilado del grupo GEA, el grupo de estudios ambientales, sobre pues un compilado de música que hizo sobre la defensa del maíz, y después vamos a escuchar este audio con Adelita San Vicente en esta información que tienen la campaña nacional Sin Maíz No Hay País sobre los últimos hechos que han estado ocurriendo en torno a este tema. Si pudiera preguntar, querría saber dónde irá a parar el alma de esta gente despojada, ya lo ves, de su orgullo su país, ni teléfonos ni banca nacional. ¿Dónde está el ferrocarril? Y a la tierra la infectaron, como ves, con transgénico maíz. Es un híbrido creado por el vecino de al lado. Esta gente sin pasado, sin respeto y sin raíz. No, no, no juegues con natura, mira que se pierde la cordura. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Si pudiera opinar, podría decir, bien entiendo la intención de los hombres que han vendido a mi nación nuestra historia y tradición. Somos hijos del maíz, sagrado es la madre y nutrición. Quien lo infecta va gritando su orfandad, y de mi patria es traidor. El dinero es solo un juego, compra-venta sin valor. El poder lo lleva adentro el que vive por amor. No, no, no quiero que a mi pueblo lo envenenen por monedas. No se mejora lo perfecto, jugar a ser Dios no es correcto. Tu no se mejora lo perfecto. Jugar a ser Dios no es correcto.